¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilikirratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilikirratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Aupa, compás. ¿Que tu jefe quiere que trabajes como un falso autónomo? ¡Anúncialo! ¡Que iremos a celebrarlo! Aupa, compás. Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilikirratia. Aupa, compás. Aupa. Aupa, compás. Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas, ongi etorriak. Aquí estamos en la entrega 4-2 de Aupa Compás. Ay, con el dial apretado en la 100, Zintzilikirratia FM 100. Y aquí nos presentamos de nuevo, pues después, en otros tiempos diríamos, después de el sabadazo que la babarrunada, la bermutada y la chapelqueta radiofónica nos dio, pues la verdad es que fue un día apretado, apretado. Eskerrik asko a todas las personas que allí estuvisteis y acompañasteis un poco a esta radio que no puede ser sin ti. Zintzilikirratia, la voz libre del Valle Galletero. Y aquí le andamos, gato, ¿cómo vas? Pues aquí ando, aquí ando. Aquí andas dando arañazos por doquier. Zarpazos por a diestro y siniestro. Bien, pues hoy venimos también cargadas las pilas con, diríamos, esas revueltas, pequeñas revueltas que se producen en los lugares de trabajo donde se genera ese inframundo laboral del que tanto, al que tanto y tanto repudiamos. Pero sabemos lo que hay, la realidad, el inframundo laboral. Y en este rastreo, pues que a continuación os daremos lectura, pues de esas pequeñas revueltas, como os decía, será una parte, y la otra parte será la cloaca social. La cloaca social que también busca allí las manifestaciones de la idea libertaria. Y el desinformativo semanal, que también lo escuchamos los lunes a las 7 de la tarde, pero nosotros también ponemos, diríamos, como tercera pata, una versión reducida de este espacio informativo, desinformativo, mejor dicho, que se realiza desde la Radio Alegría Libertaria. Bueno, perro, y ahora voy a hacer como de escuchante, como si hubiera llamado a la radio, y pues voy a hacerte una pregunta, voy a transmitirte una pregunta. Dímela. ¿Y por qué en las noticias, digamos, desde el inframundo laboral, por qué siempre hablamos de CNT, CNT-AIT, CGT y Solidaridad Obrera y no recogemos otro tipo de noticias? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues te diré, gato, que no es por mera propaganda. Es por una idea anarcosindicalista. A sabiendas de que esas revueltas que os decía antes, pues cuando se producen con el propio interés en común de las personas afectadas, los trabajadores y trabajadoras, pues generan herramientas de acción directa, de apoyo mutuo, de solidaridad, anarcosindicalismo. En ese sentido, desde aquí recogemos pues las noticias que efectivamente generan los compañeros que están en la brecha. Y además te diré más, recogemos, enlazamos desde la dirección de los sindicatos porque tenemos un pensamiento sobre la información que se nos vuelca. Y desde luego que no recogeremos estas, diríamos, estas huelgas, pues por ejemplo la de hoy, la huelga que se ha producido en la petroquímica de Tarragona. Pues no la recogeremos desde comentarios de, en alguna ocasión sí, pero no la recogeremos desde los más mierda. Lo haremos siempre en base a la información que surge por los mismos afectados, por los mismos trabajadores y trabajadoras. Y ese es una seña de identidad en el AUPA Compass, porque, como os decía, no se trata de hacer propaganda de unas siglas sindicales, sino reconocer el esfuerzo que todo trabajador y trabajadora debe llevar adelante en su puesto de trabajo para pararle los pies al empresario de los cojones. O sea, para resumir, digamos que damos cabida a luchas sindicales desde abajo y, digamos, nos centramos siempre en las acciones de acción directa, primando sobre, digamos, las acciones legales y eso que también las solemos meter, pero digamos que primamos la acción directa. Así es, gato. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, dicho esto, te diré que ayer pues se lanzaba en diferentes hilos cumpleaños de Lucio. Ya no sé si nonagenario, pero la verdad pienso que cerca. El hombre está mayor. Ese albañil, algunos dirían estafador, pero efectivamente le robó a los ricos. Ayer cumplí años en la CGT renteriana, en la sindical CGT aquí ahí en Casas Nuevas, pues se daba una farimerienda. La verdad es que estuvimos ahí bastante gente, gato, ¿eh? Y a que no, ¿qué piensas que degustamos? Pues un plato exquisito realizado por el compañero Hilario, un marmitaco de órdago. Nos metimos entre pecho y espalda, abriendo la temporada, gato. ¡Qué nivel! Y bien, ya estuvimos ahí un poco departiendo con los y las compas. La compa que nos acompañó, una mujer sevillana que nos dejó unas canciones muy bonitas. Sobre todo esta versión que hace, que me has dicho que es de alguna canción así conocida de estas de la modernez, ¿no? Sí, es alguna canción. Bailando. Seguramente le saquéis vosotros la canción en cuanto la escuchéis, vamos, pero es como una versión más acorde a nuestro pensamiento que lo que es la otra canción original, digamos. Pues Mangando se llama. Ella, la compa, se llama Carmen. Y vamos a escucharla. Pa' mi nieto y yo. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Pues vamos allá. La sección sindical de CNT en Movistand. La hemos recogido desde lasoli.cnt.cat. El mes de julio de 2019, CNT firmó el primer convenio de la empresa Estructuras Metálicas Movistand, una pyme del sector siderometalúrgico dedicada a las instalaciones de estructuras y artillos metálicos y situada en Les Franqueses del Vallès. El acuerdo se firmó después de que se constituyera meses antes la sección sindical de CNT, con una fuerte implantación dentro de la plantilla. Los trabajadores se acercaron al sindicato por varias irregularidades como la carencia del calendario laboral o la utilización de forma abusiva de la bolsa horaria que prevé el convenio sectorial. Desde el sindicato se planteó la necesidad de resolver la situación directamente con la dirección, llegando a un acuerdo que pusiera soluciones reales a las demandas de la plantilla, objetivo que se pudo conseguir gracias a la determinación de la sección sindical, que declaró un boicot a las horas extraordinarias. Después de varias reuniones con la representación de la empresa, finalmente se consiguió firmar un acuerdo que ponía fin a la situación. Los principales contenidos del acuerdo fueron: convenio de empresa con vigencia de un año, eficacia general para todo el personal de la empresa, blindaje parcial a la reforma laboral, ultraactividad, mejoras en jornada y tiempo de trabajo. Se reduce una jornada anual de 1.750 horas anuales que marca el convenio del sector a 1.742 horas anuales. De 30 días naturales de vacaciones se pasa a 23 días laborables más un permiso adicional de un día por asuntos propios. Calendario laboral a negociar con la representación sindical. Incremento retributivo del 10% de las horas extraordinarias. Impulso al modelo de representación sindical. Mejora de la bolsa horaria, se pasa de las 80 horas acumulables en el año en el convenio sectorial a las 40 horas anuales, incorporando medidas de fiscalización sindical y mejoras en la manera de disfrutar los días acumulados por el personal. Desde el sindicato hacemos una valoración positiva del acuerdo logrado con la dirección, pues pone solución a todas las demandas de la plantilla. CNT sigue así con su implantación en el sector industrial, quedando a la vez esta sección integrada en la coordinadora de la industria y construcción de la CNT en la provincia de Barcelona. Contra el ERE de Schindler, desde Aragón, Rioja, CNT. Desde CNT de Zaragoza queremos declarar nuestro apoyo a los 119 trabajadores de Schindler afectados por el ERE planteado por la compañía. 119 trabajadores directos y se estima que alrededor de 400 indirectos perderán su trabajo, dejando el tejido industrial aragonés gravemente dañado, con una consecuencia nefasta como es la pérdida de puestos de trabajo que esta medida conlleva, ahondando en la precariedad a la que se ve sometida la clase obrera. La empresa deslocaliza su fábrica de manera totalmente injusta y arbitraria, después de declarar ganancias millonarias, más de 116 millones, según informa el periódico de Aragón, y tras haber recibido en los últimos años multitud de ayudas por parte del gobierno de Aragón. Estos trabajadores están viendo cómo la codicia empresarial agrede sus derechos y su dignidad, con intentos de pacificación con el sindicalismo de concertación del comité de empresa, que no les ayuda, sino todo lo contrario, a la hora de defenderse de este ataque. Ante esto, pensamos que se muestra con claridad la necesidad de un sindicalismo que se mantenga firme ante los ataques de la patronal y seguidismo del sindicalismo amarillo de Comisiones y UGT, en el que sea la plantilla organizada la que decida la forma de enfocar el conflicto, tomando el control de la defensa de sus derechos y de los pasos a tomar para tumbar el ERE. Nadie va a trabajar por ti, que nadie decida por ti. Desde CNT Galicia recogemos una sentencia de un tribunal que obliga o da la razón a CNT frente a la Agencia de Turismo de Galicia. La administración pública continúa recibiendo sentencias contra la forma de contratación. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia determina que los hechos o las circunstancias, las pruebas que demuestran que la demandante no ha sido contratada por los reclamos que ha presentado, se acreditan. Lo que implica que la Agencia de Turismo de Galicia viola los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras al aplicar una política de no contratación contra todos aquellos que reclaman sus condiciones de trabajo. Este fallo deja en claro la actitud represiva del Servicio Civil Gallego con los trabajadores y trabajadoras que intentan reclamar lo que les corresponde por ley. El fallo establece que la empresa debe reingresar a la trabajadora en caso de que el lugar aún esté disponible y pagar una cantidad superior a 6.000 euros por compensación por la violación del derecho fundamental. Desde el gobierno autónomo continúan mostrando mínima preocupación por la precariedad y la situación temporal de sus propios trabajadores y trabajadoras. CNT continuará demandando todas las situaciones contra los trabajadores del sector público y privado. Delegada de CGT en Hipercor del Corte Inglés tras la sentencia que obliga a respetar la conciliación familiar a esta empresa. Entrevistamos a Vanessa, delegada de CGT en Hipercor del Corte Inglés tras la sentencia que la exime de trabajar los fines de semana para conciliar su vida familiar en esta empresa. Empresa conocida por la precariedad y situaciones de abuso a la que somete a las trabajadores y trabajadoras. Y vamos a escuchar un pequeño audio que lo hemos recogido. ¿De dónde, perro? De Radio Barricada, una radio andaluza que funciona, diríamos, en la órbita del sindicato CGT y que hace tarea. Pues les mandamos un saludo y ponemos este pequeño audio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según ustedes nos escuchen, como ya saben que es nuestro lema inicial en esta Onda Barricada. Y en este caso estamos aquí delante de la puerta del Hipercor, del Corte Inglés, esa famosa empresa que, bueno, famosa por su anuncio, donde parece que todos son familia, donde parece que todo funciona bien, pero fíjate que los trabajadores no están bien, y por eso estamos aquí con Vanessa, una delegada sindical en esta empresa, una delegada de CGT, que, bueno, ha tenido un pequeño problema que ella nos va a narrar ahora y por el que estamos aquí, para que todo el mundo se entere. Así que, Vanessa, es toda tuya la cámara, explícanos por qué estamos aquí. Bueno, principalmente, bueno, lo primero que me gustaría hacer es darle las gracias a mi sindicato, que me ha asesorado, me ha orientado para poder llegar hasta aquí y ganar la sentencia al Corte Inglés, porque la hemos ganado, ¿vale? Esto va a beneficiar a todas las personas que necesitan una conciliación familiar. El Corte Inglés es una empresa sexista, ¿vale? Que es muy difícil que una mujer pueda ascender en ella, ¿vale? Los puestos, curiosamente, los puestos más importantes, como es director, jefe de personal, todos están ocupados por hombres, ¿vale? Siendo el número de mujeres mayor. Es un dato muy curioso. Los trabajadores nos sentimos totalmente presionados e incluso, te puedo decir, hasta amenazados, ¿vale? Aquí no se puede dar una idea, no se puede dar nada, ¿vale? A nosotros nos amenazan continuamente. No tenemos derecho a una conciliación familiar, ¿vale? Porque a nosotros nos dan un calendario anual que tenemos que firmar en menos de un minuto obligatoriamente, y después semanalmente nos hacen otro dependiendo de lo que la empresa necesite. Y digo yo, ¿dónde está la necesidad de los padres? ¿Dónde está la necesidad nuestra? ¿Cómo podemos conciliar el trabajo con nuestra vida familiar? Por favor, esto hay que erradicarlo. La única forma es luchando y que todos estemos unidos, ¿vale? Tenemos que dar un paso al frente, no tener tanto miedo, porque con el miedo no se consigue nada. Entonces, es principalmente eso lo que quiero ya. Hay una cuestión que es importante aquí. Yo le voy a pedir a Juanito que se acerque, vamos, si no, creo que se va a escuchar mejor. Hay una cuestión que aquí es vital, y es que no ha salido en los medios apenas que se le ha ganado una sentencia al Corte Inglés, porque yo sí he estado leyendo los medios y sí veo que hay una sentencia por la conciliación, hay una sentencia en Cádiz, hay una sentencia en una empresa de Cádiz, pero no se dice qué empresa es el Corte Inglés. Esa sentencia, ¿qué es lo que le obliga al Corte Inglés? Bueno, yo estaba trabajando 4 días de la semana, ¿vale? Lunes, jueves, viernes y sábado, ¿vale? Mi marido trabaja fuera y no tengo cómo cuidar a mis hijas. Entonces, eso es lo que se le ha ganado al Corte Inglés. El hecho de poder dedicarle a mis hijas el sábado y el domingo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, es importante. Y es importante por una cosa, porque esto normalmente nadie se lo plantea. En esta empresa, igual que tantos grandes comercios, en los comercios tipo Hipercor, Corte Inglés. Vamos a repetirlo más veces para que ustedes se enteren bien, ya que lo ocultan. En el Hipercor, en el Corte Inglés, en las tiendas Corti, tienen un problema, y es un problema de conciliación familiar. Y el problema lo tienen los trabajadores y las trabajadoras. Fundamentalmente las trabajadoras, ¿por qué? Porque hay una mayor cantidad de ellas trabajando aquí. Por eso ha sido tan importante. ¿Qué le podríamos decir a compañeras tuyas? Que se animen a... Tú te has sentido presionada, pero ¿cómo te has sentido después de que haya salido esta demanda? Vamos, ¿cómo ha salido el resultado? Bueno, una satisfacción enorme. El hecho de ganarle al Corte Inglés esta sentencia, y yo les motivo a que den un paso adelante, ¿vale? Que todos lo podemos conseguir, que no hay mayor satisfacción que poder ver a tus hijos, disfrutar de ellos, y que eso es la mayor, yo que sé, que no sé explicar muy bien, pero bueno antes... principalmente. Ante las emocionadas y emocionantes palabras de Vanessa, nuestra compañera, bueno, pues aquí nos vamos a despedir hoy, señalando, bueno, a esa empresa, al Hipercor, como una empresa que va contra la precariedad, que va a favor de la precariedad, perdón, en contra de la conciliación familiar, que se sepa, y que los trabajadores y las trabajadoras por fin se animen, porque no pasa nada. Con sindicatos como la CGT esto se consigue. Si el resto de sindicatos se callan porque recibirán sus prebendas, bueno, ya todo el mundo sabe que la CGT ni recibe prebendas, ni las quiere, ni las soporta. Así que aquí estamos junto a Vanessa, le aplaudimos porque ha conseguido algo realmente difícil, y seguiremos entrevistando por aquí a unos cuantos compañeros para que nos salga un buen programa y para que ustedes disfruten con esta gran victoria de los trabajadores y las trabajadoras. solidaridad con Richard Neuville y la lucha de clases trabajadora francesa. La Confederación Sindical Solidaridad Obrera y las organizaciones y personalidades abajo firmantes quieren expresar por medio de este escrito su total solidaridad con Richard Neuville, militante del sindicato francés Solidaires, animador de la Asociación por la Autogestión y redactor de la Enciclopedia Internacional de Autogestión, que recibió el pasado 8 de febrero la visita en su domicilio de la policía francesa, avisándole la apertura de un procedimiento judicial en su contra por su participación, junto a otras personas con las que también nos solidarizamos, en una serie de movilizaciones sociales convocadas por su organización sindical y por los llamados chalecos amarillos franceses, en defensa de las pensiones públicas. La clase trabajadora francesa está luchando activa y ejemplarmente contra la agresión continuada contra su condición de vida y de trabajo representada por las medidas neoliberales implementadas por el presidente Emmanuel Macron desde que empezó su mandato. El intento de recortar y eliminar en parte las pensiones públicas de que disfrutan los trabajadores y trabajadoras franceses tras generaciones de lucha es una muestra más de lo que los grandes grupos oligárquicos internacionales han puesto nuestra salud y nuestras vidas futuras entre sus grandes objetivos a batir las próximas décadas. Nos quieren derrotados, abandonados, envejecidos y sin posibilidades de hacer efectiva la solidaridad intersectorial e intergeneracional que sustenta la concepción del sistema de pensiones universal, digno y suficiente, que ha defendido siempre el movimiento obrero en Europa. Los compañeros como Richard Neuville son un ejemplo para toda la clase trabajadora europea. En su lucha nos reconocemos y en su pasión nos abrazamos todos aquellos que queremos una sociedad más justa. Son las gentes como Richard Neuville, perseguidas pese a ser inocentes de todo mal a la sociedad, comprometidas con las necesidades, los sueños y las esperanzas de quienes producen y quienes luchan, las que salvaguardan nuestra dignidad como clase y como seres humanos de buena voluntad en un mundo que el capital quiere convertir en una orgía de dolor, sufrimiento y destrucción. Compañero Richard, compañeras, compañeros que le acompañáis en su lucha, estamos con vosotros y vosotras y llamamos a todos los trabajadores de Europa a que se hagan eco de la lucha con la represión que pretende acallar nuestras voces. Este escrito viene firmado por diferentes compañeros y compañeras del trabajadores pues de bien de la del Estado español, también veo Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, una lista de personalidades y grupos. Déjame decirte, perro, como curiosidad, que la Enciclopedia Internacional de Autogestión que ha escrito tiene, no sé si más de 4.000 páginas o así, no sé. Creo, estuve echándole un ojo, está en francés, evidentemente no entiendo ni papa, pero tenía más de 4.000 hojas. Un trabajo concienzudo. Con eso puedes matar al presidente Macron de una hostia, o sea, no te digo más. Ahí, no le caerá. Nos hacemos eco, gato, de una octavilla de Solidaridad Obrera Euskal Herria. Pues nos hacemos eco. A ver, no permitas los accidentes o enfermedades en tu trabajo. Los riesgos deben ser prevenidos, es tu derecho. La empresa tiene la obligación de garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables. Tú tienes derecho a intervenir. Habla con tu jefe, con tus compañeros y compañeras, con tu sindicato. Puedes denunciarlo. Vela por tu propia seguridad. Tómate tu tiempo y no comas, utiliza y no corras, perdón, no corras. Utiliza correctamente las herramientas y materiales, infórmate de los riesgos y contribuye al cumplimiento de la prevención. Arriesgarse no es justificable. Conoce el plan de prevención y los riesgos propios de tu puesto de trabajo o función, las medidas y actividades de protección. Participa en la evaluación de riesgos. Asegúrate de estar bien informado. La formación es un derecho y es parte del trabajo. En consecuencia, no siempre es tiempo remunerado. Tienes derecho a participar en todas las cuestiones relacionadas con la prevención. Haz visible tu propia experiencia respecto a los riesgos y tu bienestar, comunicándoselo a los técnicos y, si no existen, hazlo individualmente. Pregunta a la empresa qué piensa hacer. Puedes denunciar a la inspección de trabajo. Y todos tenemos que decir que la denuncia a la inspección de trabajo aunque tú des el nombre y tu DNI, la inspección de trabajo actúa de forma anónimamente, o sea, que no revela la fuente. Entonces, no tengáis miedo, si es vuestro caso, de denunciarlo. Y el delegado de prevención tiene derecho a inspeccionar, informar, asesorar y proponer, denunciar e incluso a paralizar los trabajos en caso de riesgo grave. Tu salud es lo primero, la lucha es el único camino. Octavilla encontrada en el parabrisas. Qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens. Y recogemos, Gato, una nota publicada en CGT, un artículo que nos habla de Corralito, firmado por Iñaki Echarri. Jubilados en guerra contra el corralito en el sistema de pensiones del País Vasco. Pese a cobrar de media las pensiones más altas de toda España, los jubilados vascos llevan en pie de guerra desde hace más de 2 años exigiendo unas prestaciones dignas. Ahora 1.300 socios de la EPSV, Entidad de Previsión Social Voluntaria, GEROA, el denominado Sistema Vasco de Pensiones, se rebelan contra la entidad, ya que quieren recibir de una sola vez el dinero que han aportado durante su vida laboral. GEROA niega esta posibilidad en sus estatutos a quienes tengan un capital en la entidad superior a 45.120 euros. Mientras, la plataforma de agraviados por GEROA habla de corralito, e incluso algunos, como Ernesto González, denuncian una suerte de estafa piramidal del estilo de Afinsa o Forum Filatélico. Las EPSV de empleo son entidades que solo existen en el País Vasco. En su día fueron impulsadas por el Ejecutivo Autonómico, a que corresponde su supervisión y control, como complemento para la pensión pública del trabajador. En la actualidad existen 4 que engloban a más de 450.000 trabajadores y trabajadoras. La citada GEROA, creada por la patronal guipuzcoana Adegi y los sindicatos LAB, ELA, UGT y Comisiones, que la gobiernan de forma paritaria. Lagunaro, donde está incluida los cerca de 45.000 trabajadores del grupo Mondragón. Aizia, el Elkarkidetza, que agrupa a los funcionarios y trabajadores de las 3 diputaciones vascas y los ayuntamientos. E Itzarri, para trabajadores del gobierno vasco, donde están incluidos, por ejemplo, la Ertzaintza y los trabajadores del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza. En su momento, el Pacto de Toledo estudió el funcionamiento de las EPSVs y se planteó instaurarlas en toda España para complementar las pensiones. Una de sus singularidades es que el trabajador y su empresa abonan a partes iguales una cantidad mensual que va engordando la bolsa para cuando este empleado se jubile. En el caso de GEROA, cuenta con 113.000 socios de 20 sectores de actividad en Guipúzcoa. Y no son voluntarias. Si el trabajador realiza su actividad en alguno de los sectores adherido, queda incluido de forma obligatoria en este, sui generis, plan de pensiones privado. Los agraviados por GEROA celebraron el pasado 9 de febrero una asamblea a la que acudieron 400 personas y en la que decidieron exigir a la entidad un cambio de sus estatutos para poder rescatar nuestro dinero. Ahora se plantean concentraciones y protestas ante la sede de GEROA e incluso ir ante el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, y acudir al mismísimo Lendakari Íñigo Urkullu, que me parece que se va. Es más, si GEROA no accede a las pretensiones, no descartan incluso acudir a los tribunales. ¿Por qué no puedo tener yo mi dinero, que es mío, de una sola vez?, se preguntó uno de los fundadores de la plataforma, José Mari Lazcano. ¿Por qué en cualquier otra entidad si se puede hacer y en GEROA no, si tienes capital acumulado de más de 45.120 euros? ¿Qué esconde GEROA? ¿Tiene problemas de liquidez? Yo fui a GEROA a pedir mi dinero y me dijeron que no, que como pasaba de una cantidad me lo iban a pagar en cómodos plazos de 180 euros y pico durante 25 años. Digan lo que digan, los estatutos es una estafa, sentencia. Lo cierto es que a solo 2 meses de las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril, el Lendakari Urkullu y su gobierno tiene un problema. La polémica de GEROA coincide con la campaña del Ejecutivo Autonómico para exigir el traspaso de la seguridad social al País Vasco. El PNV hace bandera de ello para apoyar en Madrid al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Mientras, los pensionistas de GEROA insisten en que no cejarán en su lucha por recuperar su dinero, como nosotros y nosotras queramos, porque es nuestro. Una lucha que amenaza con alterar una de las joyas de la corona del oasis económico vasco. Lo que ha hecho Geroa es instaurar un corralito porque durante 25 años después de jubilarnos nos limita a una pequeña pensión. Explica la información otro de los fumadores de la plataforma Agarriadas por Geroa, Michel Piedrafita. Exigimos a los órganos del gobierno de Geroa, ADEGI, ELA, LAB, UGT y comisiones la modificación urgente de sus estatutos para que cada trabajador pueda elegir libremente la forma de rescatar sus aportaciones, en forma de renta o capital, según le interese, tal y como le vienen haciendo los trabajadores y trabajadoras con una aportación inferior a los 45.120 euros. Hay que acabar con la discriminación que supone para los trabajadores y trabajadoras que con las mismas obligaciones contractuales les son negados los mismos derechos prestacionales. Por idéntica razón deben de reconducirse situaciones generadas por trabajadores jubilados, incapacitados y viudas que se vieron forzadas a rescate, viudas y viudos, que se vieron forzados a rescate en forma de renta sin otra opción posible, explican desde la plataforma. Está a punto de destaparse la mayor estafa, fraude piramidal, realizado en el País Vasco. El caso Forum Filatélico se va a quedar pequeño en comparación con la envergadura de este caso. Ya solo el nombre de la entidad da lugar a confusión. EPSV, Plan de Pensiones Social Voluntario. Y resulta que es de obligado cumplimiento. No habré intentado tramitar un montón de veces que siendo mayor de edad sin tener restringida la capacidad para gestionar mis ahorros, les he pedido en numerosas ocasiones que me entreguen la cantidad que tengo para que pueda gestionarla yo. Lo único que hacen es especular con nuestro dinero en los mercados financieros, asegura el socio de Geroa, Ernesto González, quien apostilla. Descubrí que Geroa es simplemente una estafa piramidal cuando al estar en paro durante una larga etapa vi que no era posible rescatar el dinero que había aportado. Mientras, los órganos de gobierno de Geroa, la patronal guipuzcoana y los sindicatos mayoritarios callan ante el tsunami que se les viene encima. Mientras que la gerente de la entidad, Virginia Oregui, se remite a los estatutos que dicen que quien haya aportado un capital inferior a 11.280 euros cobrará en forma de capital. Si el importe es inferior a 45.120, se tendrá la opción de cobrar en forma de renta o capital. Y si el importe es superior a 45.120, se cobrará en forma de renta, que puede ser temporal o vitalicia en función de la edad y del importe exacto, tal y como se detalla en el artículo 26 de los estatutos de la entidad. Es un complemento a la pensión pública. Es una renta como mínimo de 188 euros al mes durante un periodo prolongado de tiempo que aborda desde un mínimo de 20 años hasta toda la vida, nos dice Virginia Oregui, la gerente. Desde Geroa se niegan los problemas de liquidez y exhiben músculo financiero cuando hablan de un patrimonio gestionado de más de 2.000 millones de euros y una rentabilidad media anual desde su creación en 1996 de 6,21% anual. Sin embargo, quienes exigen cobrar su dinero de una vez se preguntan cuál es la razón de que se les niegue, si supone una cantidad nimia que apenas rondaría los 65 millones de euros para un patrimonio de más de 2.000 millones. Esto, perro, esto es como... Esto pues sí tiene su... un caballo de Troya, somos como los conejillos de Indias de la tendencia a ir hacia un modelo mixto de pensiones, por un lado públicas y por otra parte privadas. Así es, así es. Y sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice, pero es más, añadiría desde mi punto de vista, desde el punto de vista de gato, que vale, que sí, que habría que cortar de raíz directamente lo de Geroa, o sea, habría que cortarlo de raíz, que se devuelva el dinero a que se tenga que devolver, pero que se corte de raíz. Y sí. que estos sindicatos mayoritarios, ya sea el ALAP, comisiones o lo que sea, que den la cara y no tanto 30 de enero por unas pensiones públicas dignas, me cago en Dios, cuando estás firmando también por unas pensiones complementarias privadas, que den la puta cara. Así es, y además que den la puta cara y se reorienten un poco en la mejora de lo público, de lo común, y verdaderamente, efectivamente, pongan sus empeños en esa dirección, que es la única, si no queremos encontrarnos con estafas de estas y otras que andan por ahí. Un sindicato de clase no puede estar defendiendo los intereses de la patronal, en este caso de la especulación. Un sindicato de clase tiene que defender a los trabajadores, ese es su trabajo. Entonces, por favor, que hagan el favor de retratarse una puta vez. Trabajo temporal, un temita que escuchamos a continuación. A poner sí. La colaboración de nuestro compañero Leo, que nos ha dejado un pequeño, bueno, mejor dicho, un par de audios, pero hoy vamos a poner solo uno, ¿no? Sí, Gato, hoy escucharemos el que tiene que ver con la formación de la Internacional en Euskadi, así un pequeño documento histórico leído por el compa Leo, y luego tenemos otro pues sobre algunos periódicos que se dieron, sí, El Látigo y alguno más también. Uh-huh. Lo escucharemos la semana que viene, y aprovechamos para recordaros a los que estáis ahí al otro lado que nos podéis pues enviar los audios adjuntos en el correo electrónico aupacompas@piperrac.cc. Y bueno, y lo demás, pues para la gente de aquí, pues sabéis por dónde andamos y tal, y se puede o bien hacerlo llegar, pero bueno, al correo general no lo voy a dar, al correo general de la Sinchili, pero sí a ese que os hemos apuntado, aupacompas, con K y con N, @piperrac.cc. Pues escuchamos al compa Leo, nos relata los inicios de la Internacional aquí en Euskadi también. ¿Qué os pensáis? Opa, compas. La Internacional en Euskadi. Euskadi, antes de la aparición de la AIT, era básicamente campesina y en estado de pobreza. La mayoría de la población la formaban los campesinos. En el País Vasco predominaba la economía agropecuaria. Y por tanto, en política son los jaunchos los que se imponen bajo la bandera de defensa de los fueros, después de que estos les fueran devueltos por Fernando VII, frente a monárquicos y republicanos que formaban la oposición al carlismo teocrático. Situación económica deplorable en los primeros dos tercios del siglo XIX. Industria y comercio vegetan. Las ferrerías tienden a la desaparición. De 142 que existían en Vizcaya a finales del siglo XVIII, ya no quedan más que 20. La exportación de mineral progresa lentamente, un tanto ajena a las necesidades de los mercados internacionales ganados por la industrialización europea. Los astilleros atraviesan un largo periodo de crisis, limitándose a lanzar reducidas embarcaciones. La industria armera se ha arruinado y con ello periclitó la organización gremial. Favoreciendo a los jaunchos, por la legislación en vigor, se enriquecen. Cobran así la capacidad de invertir sus capitales. No en la industria, que exige normas rigurosas de fabricación, sino en negocios comerciales, simbolizados por la Compañía de Caracas. Esta aportó cierta prosperidad y, de haber seguido los objetivos de los caballeritos de Azcoitia por parte de los carlistas y no su oposición, la situación económica habría mejorado. Sin industria no hay proletariado. Este se va formando cuando empieza vigorosamente la explotación minera y la industrialización siderúrgica, bajo el impulso de los ingleses, dueños de minas e industrias. Los nombres de estas sociedades, mezcla de palabras inglesas y castellanas, lo corroboran. Los choques entre el capital y el trabajo en la última parte del siglo XIX se producen por el desarrollo industrial. En 1870, fecha de la fundación de la Federación Regional de la Internacional adscrita a la AIT, en Euskadi también hace su aparición. No con el entusiasmo de los obreros catalanes o campesinos andaluces. Antes, grupos aislados de profesionales liberales y obreros proclaman los principios de la Revolución Francesa de 1789 y de las siguientes revoluciones de 1830 y 1848 en Francia. No obstante, esta dificultad propia al país bajo la bandera de la FRE y de la AIT operaron activamente con gran espíritu de sacrificio. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Verter Recycling 2002, mentir y matar, comprando políticos. De la noticia la hemos recogido desde CNT Vitoria. Hay un vertedero de residuos no peligrosos en Zaldívar, Vizcaya, gestionado por una empresa privada, Verter Recycling 2002. Se produce un corrimiento de tierras y quedan sepultados dos trabajadores. En las labores de rescate, al remover el material, se dan cuenta de que allí hay amianto. 10.000 toneladas de amianto convirtiéndose desde ese momento y por la vía de los hechos en vertedero de residuos peligrosos. Eso y el temor a nuevos corrimientos, los gases contaminantes y los incendios que se producen alargan en el tiempo la búsqueda de los cuerpos. Los ciudadanos y ciudadanas que viven en los pueblos de alrededor al conocer las noticias se muestran preocupados por los que le puede afectar. También coinciden en el dolor que les produce las muertes y en dar ánimos a las familias de los desgraciados. Alguna voz en contra de las empresas y apenas susurros en contra del gobierno vasco. La empresa dice que tiene papeles, montones de papeles, todo en regla, ilegal como el Peterman, visado por la autoridad pertinente y supervisado por el gobierno vasco. Los representantes de este gobierno, una nacionalista en seguridad y un socialista en medio ambiente, no le dan importancia. Es un accidente más y dos trabajadores menos. Pequeños guarismos para la ciencia de las grandes cifras, pura estadística anual. Días después de la tragedia, sabemos que uno de los desaparecidos había alertado a la empresa de la inestabilidad del terreno, que posiblemente, y según los olfateadores de un grupo ecologista, hay además de amianto también lindane, que unos meses atrás el vertedero había pasado una inspección gubernamental y que, a pesar de las malas notas, no lo habían suspendido. Portavoces autorizados y atemorizados de las diferentes gestoras sindicales vascas salen a la luz hablando genéricamente de pésames, precariedad, números, seguridad e higiene en el trabajo. Revoltijo de palabras que saben bien pero que alimentan menos que el pimiento. Educadas críticas a la empresa y vaselina en la práctica al gobierno, mientras los trabajadores siguen enterrados bajo toneladas de porquería. La explotación a la que están abocados los trabajadores y trabajadoras, la incapacidad del gobierno vasco y la inmoralidad de sus miembros y miembros se difumina y se disuelve cada día en los teleberries con su propaganda autobombo. Solo cuando ocurre una situación como la del vertedero, hay algunos que se dan cuenta de dónde estamos viviendo. Puede ser que sea un oasis, pero el agua está llena de mierda. Euskadi es el paraíso para los de arriba y el infierno para los de abajo. Los comprobamos con el asuntillo de Miguel y lo reafirmamos con este vertedero. El PNV, sigla mágica y cada vez más oronda, que ha demostrado que gobernar consiste en repartir a cada uno según su peso, consiguiendo así el silencio de los corderos y de los lobos. Es capaz de emanar constantemente residuos y efluvios malolientes, pero es que los del vertedero de Zaldívar y todos a su alrededor decir que le huelen a rosas. El sometimiento del resto de partidos y gestoras varias es escandaloso. Seguramente en unos días el tema del vertedero habrá perdido actualidad, porque para todos estos sus elecciones son lo más importante y a ellos se van a dedicar. Pero desde aquí les decimos que la CNT no depende ni dependerá jamás de sus concesiones y propagará y gritará fuerte y contundentemente todas y cada una de las situaciones de injusticia, corrupción y explotación que tenga conocimiento. Lucha sin tregua contra el capitalismo asesino. Nos hacía llegar el compa de la radio, también estuvo aquí con el programa Anarcústica y que todavía se puede escuchar en Radio RSK en Barcelona. Uh-huh. Y nos hacía llegar pues las últimas noticias, porque suele participar en el Agrocruz, y nos hacía llegar una nota que les habían enviado desde la Generalitat. Y comienza pues así: opa compas, aquí las últimas noticias del Agrocruz, febrero de 2020. Generalitat envía multa por el Agrocruz del año pasado. La Generalitat de Cataluña, con su delegación de Girona, ha decidido a principios del año 2020 emitir una multa de 1.501 euros por la organización y celebración del Agrocruz, del noveno Agrocruz, sin autorización del Ayuntamiento en julio de 2019 en una zona forestal casi sin vecinos cerca de Crespia, Pladestani. Ya sabemos que la autoorganización y el apoyo mutuo, la solidaridad, molestan a los defensores del sistema porque cuestionan y destruyen su lógica y son herramientas de la revuelta y de la revolución. No nos sorprenden para nada mentirosos burócratas y sus miserables cobardes armados, mano en mano, sembrando miedo y llenándose los bolsillos hasta reventar. No les queda mucho tiempo. El sistema está cayéndose en pedazos. La megacrisis casi ha llegado. El décimo Agrocruz está ya más cerca. Aún falta mucho para preparar todo. Si alguien se siente animado a echar un cable, estaría genial. Aún faltan bandas, cocineros, cocineras, charlistas, artistas, equipo, etcétera, por confirmar. Preparamos el trasfondo acústico para la devastación de la civilización humana. En este sentido, del 11 al 14 de junio de este año celebraremos la décima edición del Festival Digi y Agrocruz Décimo. ¡Ole! Hay unas cuantas bandas brutales ya confirmadas. Pronto recibiréis más info. Un abrazo fuerte a todas y todos. ¡Salud y anarquía! Inminente desalojo de una mujer víctima de violencia machista y sus hijos. La hemos recogido desde el No 50. Una protesta exige al ayuntamiento una solución digna frente al desahucio de una madre con hijos de 6 y 15 años víctima del machismo. El desahucio ha sido instado por la sociedad pública de alquiler a Alokabide del gobierno vasco. Feministas y activistas antipobreza denuncian la inacción de las instituciones ante estos casos, pese al protocolo interinstitucional antidesahucios del 2013 tras el suicidio de Amaya Egaña. La resolución se conoce después de que otra familia de 5 miembros, entre ellos 3 mujeres adultas y una niña de 2 años, haya sido desalojada de su piso de Rontegui este pasado miércoles 12 de febrero por no poder hacer frente a su hipoteca. Escuchamos ahora, si te parece, un pequeño audio que está recogido desde Erri Colorea en YouTuber, y es un audio que habla desde, pues desde el plante que se realizó esta mañana. Voy a ello. Nos centramos hoy frente al Ayuntamiento de Baracaldo para denunciar una vez más, como llevamos haciendo desde hace ya varios meses, la situación de una vecina de Baracaldo, una mujer que ha sido víctima de violencia machista con 2 menores a cargo y que ya esta próxima semana, el 26 de febrero a las 9:15 de la mañana, tiene ya señalado por parte del juzgado de Baracaldo la orden de desalojo y de la vivienda que ocupa, vivienda municipal, cuya propietaria es Alokabide, el servicio de gobierno vasco. Y bueno, pues que si no logramos paralizar nuevamente esta orden de desahucio, pues se verá el día, como decimos, la semana que viene, el día 26, desalojada, desahuciada y en la calle. Desde hace ya varios meses esta mujer viene solicitando entrevistas tanto con los servicios municipales del Ayuntamiento de Baracaldo como con Alokabide, ha denunciado su situación también ante el Ararteco. Por consejo del Ararteco también ha pedido sendas entrevistas con Etxebide y no ha obtenido ningún tipo de respuesta. En esos momentos pues no sabemos qué solución se puede arbitrar por parte del Ayuntamiento de Baracaldo, si realmente le van a dar, y sobre todo lo que pedimos y exigimos es, no son soluciones de urgencia, no son soluciones que vengan a solventar esta situación para en los primeros días, en la primera semana, sino que tienen que ser soluciones a largo plazo que realmente permitan o garanticen a las personas el acceso a una vivienda pues con unos mínimos de calidad y con una cierta estabilidad. Pues continuamos con la noticia. Baracaldo, a 18 de febrero de 2020. Integrantes de organizaciones feministas y contra la pobreza se han concentrado en Baracaldo para exigir al Ayuntamiento una solución digna al caso de una mujer de 41 años víctima de violencia machista y sus hijos de 6 y 15 años que serán desahuciados el próximo 26 de febrero por orden judicial a instancias del gobierno vasco. Las movilizaciones se han realizado ante el edificio consistorial, en donde los participantes han mostrado carteles con frases como "por el derecho a techo", "no más vecinos desahuciados", o "ni casa sin gente, ni gente sin casas", o "no desahucios, por el derecho a una vivienda digna". La Asociación Centro Asesor de la Mujer Argitán y la Plataforma contra la Pobreza Berri Otxoak ha denunciado que las administraciones públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad y especialmente cuando hay menores perjudicados. Al respecto, han destacado que las instituciones no han ofrecido a las víctimas una solución definitiva y digna durante el último año y medio del proceso. A pesar de la situación de violencia machista probada documentalmente y pese a los intentos repetidos de la damnificada por buscar una salida. El juzgado de primera instancia número 1 de Baracaldo ha fijado para el miércoles día 26 a las 9:15 de la mañana el denominado lanzamiento o desalojo de estas 3 personas con auxilio de la fuerza pública, si se considera necesario. La vivienda en el número 5 de la calle La Felicidad del barrio de Bagatza ha sido reclamada por la Sociedad Pública de Alquiler Alokabide del Ejecutivo Autonómico, que solo en 2018 desahució a 184 familias vascas. La resolución se conoce después de que otra familia de 5 miembros, entre ellos 3 mujeres adultas y una niña de 2 años, hayan sido desalojadas de su piso de Rontegui este pasado miércoles 12 de febrero por no poder hacer frente a su hipoteca. La familia afectada, que ni siquiera ha podido rescatar sus enseres, ha pasado las primeras horas del desahucio intentando localizar un lugar donde dormir. El desahucio, fijado para finales de este mes, fue inicialmente anunciado para el verano, pero se aplazó el 30 de julio. Antes y tras esta medida judicial, la mujer ha intentado repetidamente reunirse y obtener una propuesta institucional, pero ni los servicios sociales del ayuntamiento ni Alokabide no han atendido durante meses a la familia, pese a las solicitudes de la mujer, que si nada lo soluciona, se quedará en la calle con sus dos hijos. Esta madre lleva ya un año y medio intentando que los recursos sociales del Ayuntamiento de Baracaldo o el Servicio Vasco de Vivienda regularicen su situación y el uso de la vivienda en la que reside. En este sentido, y por sugerencia de la oficina del Ararteco, ha remitido en dos ocasiones un escrito dirigido a la Sociedad Pública de Vivienda Etxebide de Gobierno Vasco en mayo de 2018 y el pasado 18 de noviembre. No ha tenido respuesta. Argitan y Berri Ochoak han recordado que cada semana se producen una media de 4 desalojos en Baracaldo, localidad que ya acumula más de 1.500 desahucios desde que el 9 de noviembre del 2012 se quitara la vida a la vecina Amaya Egaña, en el mismo momento en que la comitiva judicial procedía a ejecutar la expulsión de su piso en el barrio del Desierto. Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013, a raíz de la muerte de Amaya Egaña, por el gobierno vasco, la Asociación de Municipios Vasco Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero. De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia. Argitan Berriochoa. Recogemos desde Portal Loaca esta Berri, que nos habla pues de la pasada suspensión en Barcelona de ese evento móvil, el MWC, se va de Barcelona. Mobile World Congress. Ya, se va de Barcelona, pero nosotros nos quedamos. No negamos que la marcha del MWC nos deja un poco descolocados, descolocadas, pero en realidad la situación es la misma. El sistema tecnoindustrial de las TIC continúa con sus prácticas extractivistas y arrasando la tierra. Continúa produciendo sus artefactos, oprimiendo a los y las trabajadoras, contaminando el aire, agua y suelos. Las tecnologías móviles continúan extendiendo el control social hasta niveles no conocidos hasta ahora. Las tecnologías móviles destruyen las relaciones personales, la comunicación directa y los grupos sociales naturales. La nueva economía basada en las TIC precariza las relaciones en el trabajo, en la vivienda, y nos convierte cada vez más en consumidores mercancía. Nosotros nos oponemos a la sociedad que hace posible todo esto. El impacto negativo de la suspensión sobre la ciudad de Barcelona no es el más importante. El impacto de las tecnologías móviles va desde los mineros del Congo, de Chile o Bolivia, y la destrucción de las tierras adyacentes a las minas, hasta las ensambladoras del este de Asia, pasando por las víctimas de Glovo y de Amazon y mucho más. Seguiremos pues con lo que teníamos pensado, y si podemos, haremos mucho más. Con capitalismo y estados, la devastación es inevitable. Y aquí reseñar que hay un artículo por ahí muy interesante, pero las extracciones de coltán en las minas del Congo, hasta lo que lleva de día de hoy o hace unos poquitos años, llevaban 5,5 millones de muertos. Y al final están extrayendo un mineral que, digamos, que es para lo que se llama el primer mundo, que es para nosotros. Nosotros, en el fondo, estamos comprando tecnología, o es una tecnología que nos sirve a nosotros, o nos la ponen en bandeja a nosotros, y nosotros estamos, no lo estamos ejecutando directamente, pero sí que colaboramos con ello. Y hay que tener presente que estas extracciones de coltán, por lo menos en lo que respecta al Congo, llevan más de 5,5 millones de muertos. Aquí te voy a poner un ejemplo que hace muchos años pues nos sorprendía, porque un poco pues ya se daban casos en la escuela de que había niños que decía, la leche, dónde, ¿de dónde sale la leche? Del Tetrabric, empezaban a responder algunos niños ya, ¿no? Pues aquí estamos en ese nivel de respuesta, de ¿Qué es lo que ves tú detrás de toda esa extracción, la industria minera extractivista en África, en América, en tantos lugares, haciendo unos boquetones increíbles y desde luego despachando a las personas que habitan esas comunidades, ¿no? Y además, o sea, en tantos y tantos casos, o sea, despachándolas a través de guerras que se extienden por todos los lugares, que se llenan de armas. Pues bien, ¿qué es lo que vemos nosotros de todo eso? Nosotros vemos el móvil, que nos hace, que nos permite, ¿entiendes? Que nos permite conectarnos y tal. Y el móvil, qué guay, qué majo, ¿no? Que tal, para todo, o sea, mi agenda en el móvil, lo otro tal, ¿no? Y somos incapaces de ver, efectivamente, todo ese, digamos, esa otra cara, ¿no? No, pero bueno. Sí, pero... No vemos ya la vaca. No vemos la vaca y, aparte, si la vemos, renegamos porque ¿qué vamos a poder hacer nosotros individualmente? Si somos individuos, no podemos hacer nada. El mundo está así. ¿Qué se le va a hacer? También esa es una contestación. Tenemos una vida por explorar, gato, y hay que poner nuestros empeños a ello. ¡Aupa, compas! Memoria es lucha, desde CNT Valladolid. Hay actos que, a pesar de no estar de acuerdo en cómo y quién los realiza, tenemos que estar presentes si queremos mostrar el respeto hacia nuestros compañeros y compañeras asesinados tras el golpe fascista del 36. A pesar de ser ninguneados como organización, debemos estar presentes para demostrar y mostrar nuestro trabajo en memoria histórica y el reconocimiento y recuerdo de una organización CNT y sus gentes que dieron la vida por un mundo nuevo. A pesar de tener que codearnos con secretarios de Estado, vicepresidentes de la Junta de Castilla y León, delegados del Gobierno y alcalde de Valladolid, quita la laureada franquista del escudo de la ciudad ya, se hacía necesario asistir para reivindicar a nuestra organización y criticar a esos políticos que solo han sabido poner trabas a los trabajos de memoria, abuchearlos por su vergonzosa actitud ante los restos de fusilados, buscando salir en los medios de comunicación con sus mentiras. A pesar de no estar de acuerdo con excluir las ideas de las víctimas que se enterraban en el mausoleo, queríamos dejar claro el compromiso de nuestra organización de seguir luchando contra el silencio y el olvido. Un olvido que constatamos hoy aquí con el trato dado a los restos de estas 245 personas, de las que solo conocemos el nombre de 5 de ellas. A pesar de negarnos decir unas palabras como organización histórica que tiene asesinados en cunetas y fosas comunes, decimos que queríamos ir con nuestros símbolos, banderas y pancartas reivindicativas. La nulidad de todas las sentencias que afectan a la represión del régimen franquista, la nulidad de la ley de amnistía del 77, el reconocimiento de todas las víctimas del fascismo dentro y fuera de nuestro territorio, la eliminación de todas las formas de exaltación franquista como la laureada franquista que ensucia el escudo de nuestra ciudad, o prohibir el homenaje fascista a Onésimo Redondo. No se puede consentir que todos los años se homenaje a quien fue un asesino. Creación de un banco de ADN que permita identificar los restos. A pesar de todo lo dicho, allí estuvimos con nuestros símbolos, nuestra pancarta y nuestras banderas, que no falten. Las que más se veían entre los cientos de personas que acudieron al homenaje. Escuchamos, gato, un tema de Protestango. La ciudad de los ojos grises. La ciudad de los ojos tristes. Los ojos tristes, malestar de sus miradas que te esquivan al pasar. En esta ciudad no se puede afrontar. Si miramos para abajo, en el alma tiene un tajo la pobre ciudad. La ciudad de los ojos tristes me atrapa el corazón.

Llamamiento a la solidaridad con los prisioneros anarquistas en Rusia. Este texto lo ha traducido Semilla Negra de Anarquismos. Y la fuente original, perdona, es de crimenthink.com. Un llamamiento a acciones solidarias del 22 al 29 de febrero. En Rusia, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, que desciende de la KGB, ha establecido un nuevo precedente para extraer confesiones falsas de los detenidos mediante tortura, amenazas y evidencias plantadas de manera descarada. Esta semana, un tribunal ruso encontró a 7 acusados culpables de conspiración terrorista sobre la base de pruebas derivadas de estos métodos. Han sido sentenciados a hasta 18 años de prisión cada uno. Durante años, los gobiernos de todo el mundo han intentado sin éxito hacer que se consoliden los cargos de conspiración fabricados. Ahora, utilizando este nuevo modelo basado en la flagrante brutalidad y deshonestidad, el gobierno ruso ha logrado establecer un nuevo precedente. La policía intercambia tácticas y estrategias a nivel mundial. A medida que el mundo se desliza más rápido hacia la tiranía, podemos estar seguros de que veremos cómo se extienden estas tácticas de represión fuera de Rusia si no nos movilizamos efectivamente contra ellos ahora. En consecuencia, en relación con la organización de solidaridad rusa que apoya a estos prisioneros, estamos llamando a una semana de acciones de solidaridad del 22 al 29 de febrero. No debemos olvidar a los anarquistas y antifascistas que sufren represión en Rusia. Hacemos un llamamiento a las personas a tomar medidas de todas las formas para expresar su apoyo a estos prisioneros, protestar contra el sistema penitenciario y difundir información sobre el uso de la tortura como instrumento de represión en Rusia. El 10 de febrero en Penza, una ciudad de a 600 kilómetros de Moscú, el tribunal condenó a 7 personas acusadas de organizar la llamada Red de la Comunidad Terrorista Anarquista. Todo el caso se basa en confesiones que los acusados se vieron obligados a aceptar a través de una intensa tortura, así como armas plantadas por la policía y una acusación extremadamente tenue de que estaban planeando acciones terroristas para derrocar al gobierno de Rusia. Considerando que estamos hablando de un crimen sin víctimas que no involucró ninguna acción y ningún plan, las sentencias decretadas por el tribunal son sorprendentemente draconianas. Dmitri Chelinchev e Ilya Sakursky, los supuestos organizadores de esta red fabricada, fueron condenados a 18 años y 16 años de prisión respectivamente. Los otros han sido condenados a la siguiente manera: Arman Sagimbaev, 6 años, Andrei Chernov, 14 años, Vasily Kusov, 9 años, Mikhail Kulkov, 10 años y Maxim Ivankin, 13 años de prisión. Científicos, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros grupos en Rusia protestaron y exigieron que se derogara la sentencia. La solidaridad internacional es especialmente importante en este momento porque el caso de la red no ha terminado. En San Petersburgo, 2 personas, Víctor Flinkov y Julian Boyarchinov, esperan juicio con cargos relacionados. Las próximas audiencias judiciales están previstas para el 25 y 28 de febrero. Por eso pedimos que se realicen acciones de solidaridad la última semana de este mes. Si hay un consulado o embajada rusa en tu ciudad, considera organizar una acción frente a él. De lo contrario, podrías considerar qué otros lugares u objetivos apropiados están disponibles, o simplemente pintar una hermosa camparta y celebrar una reunión pública para informar a la gente de la situación. Envía informes de acción por correo electrónico a rupresion@protonmail.com o por Telegram. Ahí de todas maneras, como os decía, la podéis encontrar esta berry en crimethink.com, y es una página que se abre en inglés y en castellano. Algunas están traducidas, como en este caso por Semilla Negra, pero ahí podéis encontrar un poco los enlaces para mandar la equincha que habéis realizado. Solidaridad con los presos anarquistas rusos. 20 años de la lucha contra el FIES, recogido también desde el portal Loaca. En marzo del 2020 se cumplen 20 años de la primera movilización colectiva y coordinada de los presos sometidos al régimen FIES, cuyo eco, disperso y debilitado, perdura hoy día en forma de periódicas huelgas de hambre. Este ciclo de lucha enlaza directamente con el segundo ciclo de luchas carcelarias tras la muerte del dictador, la de los años 90 y 91, con la creación del APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial Reconstituida. Los motines, protestas e intentos de fuga, ya que fue para aislar y castigar a los protagonistas de estos hechos principalmente y a los presos políticos vascos y antifascistas, para los que en principio el gobierno del PSOE creó en 1991 el régimen FIES, fichero de internos de especial seguimiento, y porque fueron algunos de estos primeros presos FIES los que con su labor denuncia Pachi Zamoro, que una vez excarcelado desde Salaqueta impuso la campaña Todos Somos FIES, los libros de José Tarrío y Juanjo García, o su implicación directa, Gabriel Pomba da Silva, Laudelino Iglesias, Juan Redondo, Paco Ortiz, etcétera, los que impulsaron las nuevas movilizaciones. Aprovecho que has nombrado a Gabriel Pombo da Silva, porque desde aquí hemos comunicado también de su detención en Portugal, y no la hemos traído, se ha traspapelado, pero hay una publicación en Indimedia Barcelona que nos abre enlaces para contactar con él, por lo menos para enviar saludos, porque en principio su estado actual en prisión no le restringe ningún tipo de comunicación en Portugal, a la espera de lo que se le quiere traer para este lado. Y seguimos con esta noticia que nos habla un poco de la historia del FIES. Las principales novedades de este ciclo de luchas fueron dos. Por un lado, una clara apuesta por métodos no violentos y legales de lucha dentro de prisión, huelgas de patio y actividades conocidas como chapeos y huelgas de hambre. Y por otro lado, su coordinación con una multitud de grupos, colectivos e individualidades anarquistas, la Asociación de Apoyo a las y los Presos Políticos Antifascistas, AFAP, Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, así como las asociaciones asistencialistas como Salaqueta, la Coordinadora contra la Marginación de Cornellá, ABDA o Presos Galicia, integradas en la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas. Un factor central de esta movilización fue la presencia de una nueva corriente anarquista, heredera del ilegalismo y el anarquismo individualista, inspirado por autores principalmente Alfredo Bonanno y activistas italianos, por la detención en Córdoba en diciembre del 96 de varios anarquistas italianos durante un atraco, o los contactos a raíz del montaje Marini del año también 96, o la lucha contra el TAP en ambos estados. El insurreccionalismo, para muchos, el que los presos y las presas políticas vascas y su entorno no se uniesen a las movilizaciones cuando había cerca de 500 presos y presas políticos vascos, la mayoría de ellos incluidos en los ficheros FIES, resultó incomprensible y decepcionante. Esa movilización se gestó a finales del año 1999 al partir de la propuesta de varios presos aislados en la cárcel madrileña de Soto del Real, y se articuló en torno a una tabla reivindicativa común cuyas demandas centrales eran: fin del régimen FIES, fin de la dispersión de todos y todas las presas y presos y la excarcelación inmediata de todas las personas con enfermedades graves y o incurables. En el exterior de las prisiones, la división y el enfrentamiento entre los y las anarquistas cercanos y cercanas al insurreccionalismo y las asociaciones integradas en la CSPP, salvo excepciones como el caso de Guipúzcoa, fue patente desde el principio, ya que además de las profundas diferencias ideológicas y o metodológicas, la propuesta de buscar una excarcelación individualizada, que el profesor jurista y activista Julián Ríos, con el respaldo de la CSPP, ofreció a muchos presos FIES en vísperas de la primera movilización colectiva, fue interpretada como una maniobra de desmovilización. Las pugnas ideológicas entre los sectores cercanos a la CNT, AIT y la Cruz Negra Anarquista y los anarquistas más radicalizados, muchos de ellos habían participado en los primeros grupos de la Cruz Negra Anarquista en los años 97-98, contribuyó aún más a esa fragmentación. La continuada campaña de criminalización tanto de los propios presos FIES como de los grupos anarquistas, el famoso Triángulo Anarquista España, Grecia, Italia, o los presuntos lazos con ETA por parte de El Mundo, ABC, La Vanguardia, Interview, Antena 3, así como las acciones violentas, especialmente el envío de paquetes bomba a juzgados, periodistas e instituciones, en solidaridad con la lucha de los presos y presas, fueron aumentando esta brecha, y el colofón lo constituyó la detención de varios anarquistas madrileños y la criminalización de los presos FIES más activos en noviembre del 2000. A raíz de la primera movilización colectiva de los presos FIES, un ayuno y chapeo de 4 días en marzo del 2000, las instituciones penitenciarias y los grupos más reaccionarios de carceleros, respaldados por el sindicato ACAIP desataron una cruenta represión contra los presos más activos, traslados continuados, intervención de las comunicaciones, sanciones administrativas, regresión del grado, palizas, malos tratos, etc. Y en la calle, los anarquistas y las anarquistas más activos y activas fueron objeto de seguimientos, intervención de teléfonos y apartados postales, enjuiciamientos, circulación de desinformes, etcétera, que culminaron con un citado montaje de noviembre del 2000. Para el fragmentado movimiento libertario y anarquista, o al menos para parte de él, esta lucha supuso recuperar una serie de debates inconclusos desde la llamada transición, el ilegalismo y la violencia revolucionaria, atracos, bombas, sabotajes, etcétera, y el encierro punitivo, preventivo y o terapéutico, cárceles, centros de menores y psiquiátricos, presos, presas, políticas versus sociales, qué hacer con violadores y pederastas, etcétera. La necesidad de estructuras y o respuestas antirrepresivas y el apoyo a presos y presas, fugadas y fugadas, represaliados y represaliadas, la solidaridad y el sectarismo entre organizaciones y grupos, las nuevas formas organizativas y formales, masculinización de las luchas, etcétera. Por los anarquistas implicados en la lucha contra el FIES. ¡Aupa, compas! ¡Espetxe a Capurtu! Llegan los compas Ainhoa y Javi. Javi y Ainhoa, desinforme semanal. Esta versión reducida que desde la UPA Compas os proponemos en estas dos horitas que estamos con vosotras y vosotros. Escuchamos a Javi y Ainhoa y los enlaces que también realizan y voces que recogen de tantas y tantas radios, de tantas y tantas revueltas, de tantas y tantas luchas. Desinformativo semanal, también lo puedes escuchar los lunes a las 7 de la tarde en la FM 100, sin chili, piratía. Hola. Bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo. De mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música de este desinformativo número 67 es de Aceituna sin Hueso. Si queréis saber más y escuchar la música de este grupo cubano de música fusión, podéis escuchar el programa en La Alegre Corchea Libertaria, en esta misma radio. Tenéis el enlace en la ficha del programa. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Chinchiliki Ratia, en Orereta, Guipúzcoa, Caixo, como a Radio Malva, en Valencia, y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio, en Ciudad de México. Saludos. Saludos y vamos entrelazándonos. Eso. Argentina. Crisis habitacional en Neuquén. Más de 2.000 familias toman terrenos en reclamo de vivienda digna. Los asentamientos, que en total rondan las 90 manzanas de extensión, se encuentran custodiados por un gran operativo policial. Hubo acuerdo entre las partes de no ingresar elementos de construcción, pero ocupantes denuncian que la policía está incautando alimentos y agua que pretenden ingresar al predio. A pesar de ello, delegados y delegadas de las tomas montaron merenderos y comedores populares para alimentar a la gran cantidad de niñas y niños presentes en el lugar. Por el momento, luego de 3 reuniones entre la Fiscalía y los ocupantes, las negociaciones se encuentran suspendidas. En la última reunión se acordó realizar un relevamiento efectivo de la cantidad de familias asentadas en el lugar y la situación en que se encuentran. Con esta información se pretende elevar a la mesa de negociación el pedido formal de viviendas de acuerdo a las necesidades y urgencias de las personas que ocupan el lugar. Carlos Rojas, delegado de una de las tomas, avisó que no se irán del asentamiento hasta no obtener una respuesta concreta de parte de las autoridades. Ellos quieren hacer el censo y que nos vayamos, pero acá hay gente que está cansada, que hace más de 10 años que está en lista de espera para una vivienda o que viene de otras tomas y los han censado y no pasó nada más. Si bien quienes se encuentran ocupando los terrenos accedieron a trasladarse a otro lado, avisaron que solo lo harán si existe una propuesta de verdad de un terreno o una vivienda de parte del gobierno. Desinforma ANRED, Agencia de Noticias Red Acción. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Unión Europea. Estrasburgo avala las devoluciones en caliente. Guardias civiles y policías lo celebran. Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, las devoluciones en caliente de migrantes son legales y no vulneran los derechos humanos. Así lo dice un fallo de la Gran Sala del Tribunal este jueves en un inesperado cambio de criterio. La sentencia, que es definitiva, revoca una decisión anterior del tribunal en la que se condenaba a España por la expulsión automática a Marruecos de 2 jóvenes de origen subsahariano tras saltar la valla de Melilla en 2014. Ahora, los 17 jueces de la instancia superior consideran por unanimidad que España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas que figura en la Convención Europea de Derechos Humanos ni el artículo 13 que recoge el derecho a un recurso efectivo. Según el texto del fallo, los dos jóvenes migrantes que demandaron a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al acceder a lugares no autorizados y recurriendo a la fuerza, tal y como defendió el representante del Gobierno español en la vista por el recurso a la condena que interpuso el Partido Popular y que mantuvo Pedro Sánchez del PSOE al llegar a la Moncloa, a pesar de calificar estas prácticas de inconstitucionales y de llevar en su programa su eliminación. Es decir, los jueces consideran que los demandantes, en realidad, decidieron no utilizar canales legales existentes que permiten el acceso regular al territorio español, por lo que, suponiendo que quisieran hacer valer sus derechos en virtud de la Convención, deberían haber utilizado primero los cauces que marca la ley para entrar en España. Por ello, el hecho de que no se hayan beneficiado de estos derechos es consecuencia de su propio comportamiento. Según han resuelto los magistrados, no hubo violación del artículo 4 del protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas de extranjeros, ni tampoco hubo violación del artículo 13, que reconoce el derecho a un recurso judicial efectivo a toda persona cuyos derechos y libertades hayan sido violados, como entendió que era el caso de ambos migrantes en 2017. Policías y guardias civiles están de enhorabuena, escribe OK Diario, en referencia a cómo ha sido recibida la noticia del fallo del Tribunal Europeo. Cuando se acaban de cumplir 6 años del brutal asesinato de 15 inmigrantes que trataban de llegar a España por la playa de Tarajal en Ceuta y fueron recibidos por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo cuando aún estaban en el mar muriendo ahogados, resulta indignante que las fuerzas represivas pidan aún más vía libre para hacer devoluciones en caliente y que hablen de campañas cuando lo único que han demostrado ha sido brutalidad y racismo. Desinforma izquierdadiario.es. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Estado español. El gobierno impide que la juez Servini tome declaración a Martín Villa por la matanza de Vitoria. El gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a que la juez María Servini tome declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior en el primer gobierno posterior a la muerte del dictador Francisco Franco, en el marco de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. La declaración, programada para el 20 de marzo en la Embajada Argentina en Madrid, ha sido de nuevo aplazada, según adelantó ayer Público, después de que el Ministerio de Justicia, desde el 13 de enero en manos de Juan Carlos Campo, rechazara la solicitud formal para la toma de declaración, argumentando que ésta se debía haber realizado a través de un exhorto internacional. Martín Villa es una de las 22 personas imputadas en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. En su caso, la querella investiga su papel como ministro del Interior en la masacre de Vitoria, en la que la policía mató a 5 personas durante una jornada de huelga. Desde que en 2010 comenzó la instrucción de la causa, el gobierno, con PP o con PSOE, ha obstaculizado la investigación. A la primera comunicación de la magistrada al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en octubre de 2010, preguntando si se estaba investigando en España los crímenes del franquismo, la Fiscalía General del Estado, con Cándido Conde Pumpido, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, a la cabeza, respondió 8 meses después con un documento sin firma en el que aseguraba que se habían tramitado varios casos. 3 años antes, la Audiencia Nacional había acordado la incompetencia de Baltasar Garzón para instruir la causa que había abierto en 2006 por crímenes del franquismo. En octubre de 2014, Servini emitía una orden de detención contra 20 personas imputadas en la causa, entre ellos José Utrera Molina, fallecido en 2017, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón, o el ex policía Benjamín Solsona. La solicitud de extradición fue rechazada por un acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015 con el PP en el gobierno. Un año después, Servini volvió a intentar tomar declaración a Martín Villa, además de a Billy el Niño y al exministro Utrera Molina. Para retrasar la declaración de la juez, el Ministerio de Justicia le reclamó el listado de preguntas que iba a hacer a los imputados. Y pocos meses después, la Fiscalía General del Estado, ahora con Consuelo Madrigal, ordenaba a las fiscalías provinciales que suspendieran las declaraciones de las acusaciones que se habían programado en varios juzgados en torno a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Una circular que a día de hoy no ha sido anulada. En octubre de 2018, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rechazaba una nueva petición para tomar declaración a Martín Villa. Estaba esta vez en España, aduciendo que los delitos que habría cometido estarían prescritos. Fue el propio Martín Villa el que, ante esto, pidió declarar ante la juez en Madrid o en Buenos Aires. La juez programó la declaración en la capital argentina para el 9 de septiembre de 2019, aplazándola después a diciembre y nuevamente a marzo por videoconferencia desde la Embajada Argentina en Madrid. Es una injerencia inaceptable del gobierno español, afirma desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, FEACUA. Desinforma El Salto Diario. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Valladolid, 21 jornadas libertarias, miradas feministas. Del 22 de febrero al 6 de marzo, apunta en tu calendario estas jornadas, porque no tienen desperdicio. Estas son las charlas que están programadas. Sábado 22, coeducación y libertad en las aulas con Cristina Cobo Herbás. Jueves 27, sindicalismo con mirada de género en las aulas, con Ana Sigüenza. Viernes 28, cuidadoras de personas con demencia, con Matraz. Sábado 29, prostitución, trabajo sexual desde una perspectiva libertaria, con Verónica Arauza. Lunes 2, historia del anarcofeminismo, con Sonia Turón. Miércoles 4, feminismo desde lo rural, con Rosa Arraz García. El viernes 6, espacio ecofeminista autogestionado con Somos Garaldea. Todas las charlas se harán en el local de CNT, calle Juan Bravo 10, a las 8 de la tarde. Y las jornadas terminan con una pinchada de DJ Sound Sister en el bar Morgan a las 22:30. Porque la lucha es larga, vamos a ir de batalla en batalla hasta ganar la igualdad. Desinforma CNT Valladolid. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Tenerife. Bartolomé, el primer tema del dúo de Papa, compuesto por el cantautor Tomás Vera y el MC Pérez. Recuperamos la voz de nuestro compañero Dada Guanche de un vídeo realizado por Rúcula Films en 2011 que explica el asesinato de Bartolomé García Lorenzo y las movilizaciones posteriores. Bartolomé García Lorenzo tenía 21 años cuando fue asesinado por la policía. Su muerte despertó la conciencia de todo un pueblo. Más de 30 disparos atravesaron la puerta cuando Bartolomé se disponía a abrirla. Las confusas y absurdas justificaciones por parte de la policía y el gobierno aumentaron más aún la indignación que recorría toda la ciudad. Somosierra, donde vivía y fue tiroteado Bartolomé, ve aparecer a las pocas horas la primera asamblea. Se decide marchar por la ciudad. La manifestación, al llegar al centro, es duramente reprimida. Después de dos días luchando por su vida, el viernes 24 de septiembre a las 6 de la tarde, fallece Bartolomé. 25.000 personas acompañan al féretro hasta el cementerio de Santa Lastenia. El clamor era incontenible. El gobierno fascista en plena reconversión se veía desbordado por el empuje del pueblo. El alcalde caciquil de Santa Cruz, Leoncio Oramas, es apedreado al intentar asistir al entierro. Desde primeras horas, el estado de sitio en la ciudad era total, especialmente en Somosierra. Pese a los gases y balas de goma, la policía no pudo acallar la rabia popular. Mientras que desde la oposición blanda y el gobierno se llamaba la calma, el pueblo tenía claro que la lucha debía continuar. A pesar de las amenazas televisadas del gobernador civil Monviedro, la huelga es un éxito. El paro en la isla es total. Las reivindicaciones son claras. Justicia para Bartolomé, libertad para los detenidos, disolución de los cuerpos represivos y la dimisión del gobernador civil. Los acontecimientos que siguieron al asesinato de Bartolomé significaron un auténtico despertar de la conciencia del pueblo trabajador canario, donde la lucha por la descolonización del archipiélago se convertiría en un elemento primordial de la incipiente resistencia popular contra el régimen fascista ya en decadencia. Se abriría así un ciclo de luchas donde muchos otros inocentes perecerían bajo la rabia y el odio de los aparatos represores del Estado. Los policías que asesinaron a Bartolomé no solo no recibieron castigo alguno, sino que fueron premiados con ascensos. Ahora escuchamos un fragmento de la canción de nuestro amigo Tomás Vera en colaboración con MC Pérez. Tú no eres ese, no tienes antecedentes, eres un montañero al que conoce mucha gente, Barto compañero, futuro maestro de Somosierra, barrio obrero. Un cacique mal avenido se cruzó en tu camino. Eufemia no se llamaba, nadie sabe en dónde estaba. Acusan del secuestro del industrial tabaquero, un tal rubio de rucas acechado por ratero. Llevaba tiempo escondido, primer sospechoso, y creen haber dado con su paradero. Por fin, comisario y picoletos, bestias coloniales, llegan hasta Somosierra puestos como animales y subieron la escalera. Y con pistolas, metralletas, llamaron a la puerta y con sus armas asesinas dispararon a matar. Se decían entre ellos que aquello era todo legal, y empujones te bajaron, jalando de la barba, y resulta que no era el tipo aquel, el de las palmas. Tu cuerpo mal herido, ensangrentado, el plomo recibido es demasiado. Ya en el hospital, vigila la social, te mataron las balas de esa gente despiadada, y tu alma violentada por justicia clama. Y es por eso que mi boca no se calla, 43 años después, y mi boca no se calla, no. Eres referente para mucha gente, nobleza canaria hasta las entrañas. Eres referente para mucha gente, nobleza canaria hasta las entrañas. Que mi boca, que mi boca no se calla. Que mi boca, que mi boca no se calla. Tú no eres ese, no tienes antecedentes. Bartos montañero, aquí lo quiere mucha gente, y cargan con su ataúd los amigos, los hermanos, pa' Santa Lastenia, donde por todos he llorado y el entierro es celebrado. Pero sin avisar aparece en el lugar la élite social para provocar. El pueblo no tarda en reaccionar, con ira y rabia lo fueron a increpar. El llanto se secó, la llama se prendió, por mucho que el padre les gritara que haya paz, por favor. La gente de Somosierra no se puede quedar quieta, madres, abuelas, hijos en pie de guerra, con piedras en los bolsillos, bajan poniendo el grito de los barrios marginales pa' donde viven los ricos. El centro de Santa Cruz en tensión e inquietud, la gente está indignada y se montan las barricadas, y las noticias hacen eco del suceso, pedradas y gritos contra gomas y porrazos. Aquel día no callaron nuestras bocas, no, y hoy el olvido no calla nuestras memorias, no. Por mucho que nos maquillen la historia, hoy el olvido sigue sin callar nuestras memorias.